nos reunimos, sabíamos que iban a ir las autoridades, tanto de CEPJA y de SENS, y entonces nosotros, yo como delegada, me comuniqué con miembros del SUTE, que es nuestra herramienta, el sindicato es la herramienta que tenemos los docentes, no solamente de lucha, sino también de defensa de nuestros derechos. Totalmente. Entonces los convocamos a la reunión, todos los compañeros estaban al tanto que los miembros del SUTE iban a participar de la reunión. Y la, ¿qué pasó? En la, al inicio de la reunión, ni siquiera habíamos hablado más de 10 minutos, las dos autoridades que estaban presentes se enojaron, empezaron a gritarnos que por qué habíamos invitado a miembros del SUTE, que esto era una forma patoteril de avanzar en la reunión, que ellas no consideraban que tampoco tuvieran que estar los docentes ahí, que solo estuvieran los directores con ellas. Y en el medio de ese planteo llega la policía y dos policías armados entran a la escuela, supuestamente porque había habido una denuncia de violencia de género, a lo cual nosotros no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Lo primero que intentamos decir es que la policía fuera de la escuela. Uh-huh. La policía, y menos armada, no puede estar dentro de la escuela. Y además que la denuncia nunca existió. Fue todo un armado, una pantomima para desarmar nuestra reunión. No había habido ninguna denuncia. Yo he escuchado en la televisión, en algunos medios, sí, que intentan decir que el encargado del edificio llamó para desalojar del lugar porque se sentían agraviados por los miembros del SUTE. Además, los encargados del edificio son los directivos. Claro. El directivo de nuestro CEN es parte también del SUTE. Imaginémonos que no va a ser él que llame para denunciar que están los miembros del SUTE. Fue toda una situación muy violenta de parte de las autoridades, y esta situación de la policía entrando en nuestra escuela, en donde nosotros en ese momento estábamos realizando una asamblea. Y no solo eso, sino que además las autoridades nos empezaron a increpar, y nos agarraban a los compañeros por separado. Por ejemplo, que no podíamos estar firmando. Una de las autoridades de CEN, que no podíamos filmar porque atentaba contra su derecho a la imagen. Bueno, eso ya suena gracioso. Sí. Todo esto en medio de la policía de por medio, porque no querían salir.